there, down on the floor. But darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song. Up there on the stage, that is all I want. De este tema de Rodrigo Muñoz, Please Don't Make Me Choose, este tema que da paso al ritmo de nuestra tierra. Y que hoy no contamos con la presencia de Rodrigo, pero sí nos ha mandado un invitado. Hoy está con nosotros Cristian Martínez. Buenos días, Cristian. Muy buenos días. Cristian, que muchos de ustedes ya le conocerán porque lleva más de 20 años en los escenarios talaveranos, sobre todo, ¿verdad, Cristian? Sí, se intenta enredar, hacer música y hacer ruido. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, haciendo música y nada de haciendo ruido. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, pues una canción que es casi reciente y se llama Bendita Locura. Pues venga, te escuchamos. Gracias. Noche que fui feliz, no hubo copas de más, ni fue un día señalado en el calendario. No había luces de color, ni nada que esperar, parecía el día perfecto para no recordar. Parecía el día perfecto para no recordar. Bendita locura que olvida las dudas y pone a la rutina algo de ternura. Nunca termina y vuelve a empezar. Y si hay un después, me da igual. Los fuegos artificiales fueron reales, poniendo al día la lista de ilusiones. Lo imposible era cuestión de un par de ratos. Era el sitio y el momento adecuado. Era el sitio y el momento adecuado. Bendita locura que olvida las dudas y pone a la rutina algo de ternura. Nunca termina y vuelve a empezar. Si hay un después, me da igual. La risa dejaron fuera de juego a las prisas, huyendo palabras tontas y repetidas. Sin pedirlo ni quererlo, empecé a soñar pequeños momentos que parecen ser eternos. Locura que olvida las dudas y pone a la rutina algo de ternura. Nunca termina y vuelve a empezar. Y si hay un después, me da igual. Bueno, qué bonito, muchas gracias, qué bonito. Cristian, vamos a intentar conocerte hoy un poquito más. Ya hemos dicho que llevas más de 20 años. ¿Cómo surgió en ti el deseo, pues, de dedicarte a la música? Siempre cuento la misma... Acércate al micro, sí, porfa. Sí, siempre cuento la misma historia. Y siempre me acuerdo de él. Y hubo hace años un local enterado que se llamaba El Go, en el cual había un portero de discoteca. Se llamaba Dandy, José Ramón García, que hacía música y en plan cantautor, y fue el primero que me enganchó, que me dijo, si tú haces letras, o le pones música o te las comes. Y fue a raíz quien tuve la iniciativa de tratar de hacer canciones, de tratar poner las músicas, aunque siempre escuché en mi casa música desde muy pequeñito. Uh-huh. Y cuando te subiste por primera vez a un escenario, supongo que dirías, esto va a ser lo mío, ¿no? No, fue un pánico, no. Porque fue en un polideportivo de Alameda, que ya no existe, Y el escucharte a unos volúmenes altísimos puede decir, madre mía, ¿esto qué es? Pero bueno, fue el principio de un festival benéfico y fue el primero de muchos. Has tocado con gente de renombre musical, no sé, por ejemplo, con Javier Urquijo de Los Secretos. Sí. Pues como digo, la canción era el momento, el sitio adecuado, fue aprovechar el momento de la situación. He tocado un par de veces con él y es un placer, puesto que tanto él como sus hermanos son muy buenos músicos, pero la categoría como persona está muy por encima de ellos. ¿Cómo llegaste a tocar con ellos? ¿Cómo, hay alguna anécdota? ¿Quién te los presentó? Pues te digo decir que me cuesta hasta ya recordarlo. Yo incluso en alguna ocasión hablé con Álvaro para hacer un benéfico. Estoy hablando con Javier, les puse mi tipo de música y fue como diciendo, venga, como diciendo de buena voluntad, me subí a cantar con él, casi sin mirar canciones ni preparar nada. Bueno, y además has compartido también escenario con... pues con, por ejemplo, con Kiko Veneno también, bueno, Ismael Serrano. Un tío muy grande, Ismael Serrano igual. O sea, todo lo que tienen de buenos músicos, la persona está muy por encima de ello. Sí. Son personas que solemos ver detrás de... O sea, subidos a un escenario, pero que no solemos compartir con ellos porque pues no tenemos acceso a ellos, ¿verdad? Sin embargo, tú te has buscado ahí el rincón. ¿Cómo lo has hecho? Pues nada, no dejando de enredar y sé un poco enreda. ¿Cuáles son tus aspiraciones en la música? Hacer canciones y disfrutar la música. No tengo ni meta de nada. O sea, esta tarde o mañana tengo una canción, si hay un sitio donde poder tocar en solitario, canciones nuevas o versiones, o colar, como diría, aunque no soy muy atleti, como diría Cholo, partido a partido, momento a momento. Cuando tocas, ¿siempre lo haces solo o te acompañas de algún grupo? Lo que digo siempre, no lo sé. O sea, el siguiente concierto no sé dónde va a ser ni con quién va a ser. Llega el momento, levantas el teléfono y dices, oye, ¿quieres? ¿Te apetece? Surge. No. ¿Cómo ves la música en Talavera? ¿Tú crees que...? Pues en general hay muerte para las oportunidades y las ayudas que hay. No te digo ayudas económicas, simplemente de tocar, simplemente de favorecer que haya música en directo de todos los estilos y en cualquier situación. Bueno, ahora tenemos una asociación de músicos que parece que va a tener ahí tirada, ¿no? A lo mejor se me critica, pero normalmente en este tipo de cosas suele pasar que trabajan unos pocos para muchos. Ya. Y esos pocos se terminan cansando. Ojalá que este no sea ese caso, se funcione y sea un bien para todos. Bueno, no está Rodrigo Muñoz aquí, pero si estuviera te preguntaría, ¿y qué redes sociales sueles usar? Facebook y poco más. Sé que existe Instagram, pero me desborda. WhatsApp entre los amigos y conocidos y Facebook. ¿Y en el Facebook cómo podemos encontrarte? Cristian Martínez. Si queremos escuchar tu música, ¿dónde podemos hacerlo? Pues a través de Facebook, pues suelo publicar cuando hay conciertos y es la red principal donde lo publico. A nivel de gente, digamos, desconocida, que en la que no tienes un teléfono para WhatsApp con ellos. ¿Siempre tocas canciones propias o versionas? Pues te digo, yo no me considero cantautor, me considero cansautor. ¿Por qué? Porque para mí la palabra cantautor implica unas connotaciones poéticas que no tengo, connotaciones políticas que tampoco tengo, y quizás ser más virtuoso con el instrumento que tampoco. Entonces me gusta hacer canciones, yo como en su día se dijo de una grande... creo que no canto muy bien, creo que no toco muy bien, creo que no escribo muy bien, pero yo creo que la mezcla queda bien. Queda bien, ¿no? De todas formas, también haces versiones, ¿no? Sí, siempre te gusta el recordar a tus canciones preferidas o autores preferidos. ¿Y cuáles son esos? ¿Qué escuchas en tu casa? Principalmente de todo, aunque hay varias referencias, como puede ser tanto Enrique Urquijo como Los Secretos, Antonio Vega y Manolo Tena suelen ser los pilares básicos. ¿Nos quieres cantar algo más? Sí, si me dejáis. Por supuesto, para eso. Esta canción, aquí. La primera vez que la escuché fue hace mucho tiempo, cuando las emisoras de radio ponían música y la gente lo grabamos en cinta. Yo grabé esta canción sin saber de quién era ni qué grupo era, pero la escuché una vez hasta que al final descubrí que era de Los Secretos y quizás con este tipo de música es por lo que yo hago. Y entro de la música. Se llama No sé si se acuerda. Todo el mundo ya debe dormir, yo estoy despierto y las calles parecen sentir lo mismo que siento. Esta vez no me puede ayudar esta botella y voy viendo las horas pasar, solo pienso en ella, en volver a verla. No sé si se acuerda, no sé si se acuerda. Esta noche crucé la ciudad para buscarla y a su gente le pregunté, nadie dijo nada. Por las calles y mares miré, busqué su huella y las veces que la creí ver nunca era ella. Solo quiero verla y no sé si se acuerda, no sé. Pudo pasar aquellos días, nunca dijo que me iba a dejar y ella lo sabía. Solitario en la triste ciudad, dando mil vueltas, olvidando todo lo demás, solo pienso en ella, en volver a verla. No sé. Bravo, bravo, bravo. Qué bonito. Oye, ¿siempre cantas temas melódicos o nos vamos a algún tipo de música un poco más movida? No, incluso últimamente incluso me he sorprendido yo en los conciertos, a lo mejor meto una vertiente más de rancheras, más de rock and rolleras y quizá alguna un poco más rancheras, rock and rolleras, incluso alguna última canción que sorprende más de uno. Que me gusta por la dedicatoria. A ver, cuéntanos eso. Muy fácil. Es un estilo que a mí no me pega, pero... Luego ¿el de la ranchera? No, la ranchera me ha gustado de siempre. Ah. Es una atracción que puede ser hasta genética y familiar, ¿no? Últimamente termino los conciertos, ya la última canción, diciendo, mañana por la mañana cuando ustedes se levanten sin ganas, lo primero, les pido un favor, se miran al espejo y se mientan. A esto hay que echarle ganas, no hay que rendirse. Y dedíquense a esta canción que vamos a tocar ahora, que voy a tocar ahora. Y la canción es la de Mojinos Escocíos, qué bueno que estoy. Como diciendo, claro, miéntanse, que sí. Pero hay que echarle ganas. Efectivamente, y si no nos lo creemos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir? Oye, Cristian, en 2000, ¿cuándo hiciste tu primera maqueta? ¿En el 2004? No, la primera maqueta que quizás fue... Finales del 99, principios del 96. No, 99-2000, perdón, los nervios. Ajá, y luego sí que ha habido alguna canción suelta en alguna recopilación de Madrid de grupos noveles o autores noveles. Bueno, esa maqueta has conseguido pasearla por todas las radios, principales radios musicales de nuestro país. Sí, y eso era cuando no estaba Facebook ni Internet. O sea, tenías que hablar con la emisora, mandar la cinta, mandar el CD... No era tan fácil como ahora, que con un solo clip pues, puede estar en cualquier parte del mundo. Uh-huh. De hecho, hoy quiero que a lo mejor nos escuchen desde Francia. Ah, mira. A través de internet, entre www.oitradio.es. Fantástico. Cristian, ¿tienes pensado hacer una segunda maqueta? No lo sé. No lo sé porque ya me lo preguntaron en su idea. Si consigo engañar a alguien para hacer como lo quiero hacer, bien. Pero muchas veces es triste el invertir tiempo, ganas, esfuerzo, dinero... Es una maqueta que a lo mejor se va a quedar guardada en un rincón, en un cajón. Entonces prefiero a lo mejor tocar y enredar y darte a conocer que gastar fuerza es medio y esfuerzos en una maqueta que quizás a lo mejor se guarda en un cajón. Ya. Bueno, ¿podemos tener la posibilidad de verte próximamente en algún concierto? ¿Sabes algo? Hay cosas apalabradas que están a punto de concretarse, pero ahora mismo me gustaría, ¿No me vas a dar la primicia? No la tengo, pero me gustaría. La sabrá la primera. Vale, que mira, que a mí eso de dar primicias, sobre todo musicales, me encanta. Yo encantado. Hay sitios en los que tengo ganas de volver porque estuve muy a gusto el año pasado, pero de momento no se han confirmado. Bueno, pues ojalá podamos escucharte pronto en algún escenario. Te informaré. Muy bien. Cuéntanos, cuando decidiste dedicarte a la música, porque tú te dedicas profesionalmente a la música, no, o tienes otra actividad. Es una afición, digamos, con la cual disfrutas, pero no, profesionalmente no. Profesionalmente no. ¿Te gustaría poder llegar a dedicarte a ello? Sí, pero lo veo muy complicado. Porque ¿dónde está la dificultad? Pues en tener suerte. Ya influyen muchos factores. Ya hace años, hablando una noche con Teo Carralda, me dijo, lo que pasa es que le hacía referencia a su canción con Golpe Bajo, Malos Tiempos para la Lírica. Quien solamente vende música lo tiene muy complicado. Hay que vender más cosas que no son solamente música y es lo triste. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco aquí en Talavera vamos dando fuerza a todos esos músicos Gracias talaveranos. Gracias por apoyar, y a ver si entre gente como tú y la asociación y distintas iniciativas que puedan surgir, y fomentamos que haya más música en directo de todos los estilos, y cuanto más mejor. Seguro que sí. Van a seguir surgiendo salas donde podáis expresar todo vuestro talento. Si te parece, vamos a escuchar, no sé si nos quieres cantar una última canción. Previsto no estaba, pero... por eso no sé si te pillo, claro. Y si no, ponemos algo de esa maqueta que me has traído. No, es que me he acordado porque iba a haber hecho una colaboración hoy, pero al final no ha podido ser. Y traía yo en un principio una canción más reivindicativa. A ver. Espera. Vamos a reivindicar que... No, pues no solamente canciones de amor o románticas. O románticas, también, ¿no? A veces nos levantamos y repartimos a diestro y siniestro. Bueno, a veces hay que alzar la voz. Hace un par de días. A la hora en la que la mediocridad, el ID de audiencia... Y lo peor sale en televisión, si la colonia de los domingos, la imaginación es secuestrada por el mal gusto. Salgo a la calle y rebusco algo que merezca la pena, mi corazón. A la hora en la que me dio país, dice que sabe cantar. Después de tanta triste moda, no tiene nada que contar. Cuando se cree el más importante, el más inútil del barrio, sigo huyendo de horarios y calendarios. Hace un par de días sorprendieron al sentido común, con dos copas de más al borde del suicidio, con sobredosis de estupidez al por mayor, echándose la culpa de quién había sido. Y todos echándose la culpa de quién había sido. A la hora en la que el político olvida su ideología y los bares llenos ponen música que no gusta a casi nadie, pido la última copa antes de marcharme para seguir buscando algo que nunca supe si perdí. Hace un par de días sorprendieron al sentido común, con dos copas de más al borde del suicidio, con sobredosis de estupidez al por mayor, y todos echándose la culpa de quién había sido. Echándose la culpa de quien había sido. Pues queridos oyentes, este es Cristian Martínez. Ha sido un placer tenerte con gracias nosotros. A nosotros y a ti y a Rodri, que no le hemos nombrado, por lo menos yo, pero agradecerle que me pusiera en contacto contigo, ¿vale? Y a Juanma Sepúlveda. Un saludo, ¿no? Desde aquí, a nuestro todos, compañero Juanma Sepúlveda. Y bueno, te invito a que te quedes, que vamos a dar a conocer nuestra agenda musical de Talavera. Gracias. Para este fin de semana. Y vamos a hacerlo, pues si te parece, con un tema tuyo de fondo, con Lluvia de Abril. Gracias, ahora que estamos en abril. Claro, y corresponde, además estamos ahí un ambientillo medio lluvioso, aunque según el tiempo no va a llover este fin de semana, ¿eh? Ya veremos. Bueno, pues este fin de semana, empezando por mañana mismo, jueves 11 de abril, en el Fly to Manhattan está, como siempre, esa jam session en la que pueden participar todos los músicos de Talavera que lo deseen. Recuerden llevar su instrumento, no hagan como Rodrigo Muñoz, que siempre se lo deja en casa, y poder colaborar y tocar entre todos, pasar un rato súper agradable. Mejor no aparecer. El viernes 12 podemos ir a Gatsby, ya saben que los viernes son de Gatsby, hay un tributo a Pablo Alborán y Manu Carrasco, será a las 11 de la noche. En lo que estaba dejando atrás. El sábado 13 podemos volver al Fly to Manhattan, que hay una banda muy pero que muy curiosa, Los Ramoninos. A las 6:30, es horario vespertino. ¿Y por qué? Pues porque son niños, una banda de punk rock de toda la vida, que bueno, ya quisieran muchos adultos darle la marcha que le dan estos niños. Los Ramoninos, a las 6:30 en Fly to Manhattan. Con el mismo guión. Y el sábado también en el Gatsby podemos escuchar a los hermanos Blanco en la Mari Prados Party a las 5 de la tarde. Y terminamos con el domingo de 1 a 4:30 en el Beer Garden podemos escuchar a The Gol, que estará en Talavera, traídos por Monasterio de la Cultura, que por cierto pronto estarán aquí con nosotros también un miércoles de estos para contarnos, bueno, pues todos los proyectos de esta asociación Monasterio de la Cultura. Así que ya lo saben, si quieren escuchar buena música, pues tienen todas esas oportunidades el fin de semana. Mis recuerdos vuelven en silencio. Y con esta lluvia de abril de Cristian Martínez, versionada por Cristian Martínez, nos despedimos. Este espacio, que nosotros continuamos. Vamos a hacer una pausa publicitaria y después volvemos con más cositas. Cristian, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. A vosotros. Conozco una verdad que de ti me separa. Cada vez más se hace dura esta lluvia de abril sin ti. Y seguiré muriendo si no estás aquí. Aunque pueda que ya todo acabó, alguien continúa con el mismo guión. Alegrías me perdieron entre tristezas, en historias que terminan y nunca empiezan. Y a estas alturas solo conozco una verdad que de ti me separa, que de ti me separa.